¿Cuándo se ha dado cuenta? Siempre a mi cuerpo, siempre a mi cuerpo. ¿Cuándo se ha dado cuenta? Siempre a mi cuerpo, siempre a mi cuerpo. Porque su mano quiere que yo sea su dueño. Porque su mano quiere que yo sea su dueño. Conmigo a mi casa.